Tercera maratón de rock y pop en vinilo. Te esperamos. Inscripciones a través de WhatsApp 318-7900-700. Organiza Juglares del Rock. Invitan Secretaría de Cultura y Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la Emisora Cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate, es un gusto acompañarlos en esta hora donde normalmente sonamos, descubrimos, redescubrimos artistas, bandas que se mueven dentro del rock y el pop de una manera independiente, de una manera alternativa, transgresora en muchos casos. Algunas le hacen el kit a las discográficas, a las grandes discográficas, otras quizás pueden estar ahí, pero hacen igual cosas alternativas, cosas diferentes. El día de hoy vamos a tener una agrupación de Estados Unidos, de Chapel Hill en Carolina del Norte, una agrupación que nació en el 89 y que se mantiene incluso haciendo música en los géneros del punk, rock, rock alternativo, indie rock. Incluso tuvo una época en que la catalogaron en esto del emo. La agrupación está formada por el cantante y guitarrista Mac McCaughan, el guitarrista Gene Wilbur, la bajista Laura Balance y la baterista Laura King. Una de esas bandas que ayudó a definir la escena musical y el sonido característico de Chapel Hill en Carolina del Norte en la década de los 90. Con un estilo enérgico, con muchas influencias del punk, rock, con toda esa ética también del hazlo tú mismo. Y con influencias muy marcadas de bandas como Sonic Youth, Buzzcocks, entre otras bandas que también hemos tenido acá en Escena Indie. Para el día de hoy vamos a escuchar un disco de 1994 llamado Foolish. Algo así como necio, tonto. Y ese sería el cuarto disco de la banda Superchunk. Sí, es que es la banda Superchunk lo que tenemos el día de hoy. Superchunk, que quizás en este disco hay un sonido quizás más indie rock. Sí, rock indie, algo de rock alternativo. Pues qué tal si arrancamos de una con el sonido de Superchunk y su disco Polish, acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Thank you. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, escuchando la agrupación Superchunk y su disco Foolish. Disco lanzado el 19 de abril de 1994, disco que se empezó a grabar desde el 30 de noviembre de 1993. Y fue lanzado por el sello discográfico independiente Merch Records en Carolina del Norte. Un sello independiente que de hecho fue fundado por integrantes de la banda y utilizaron ese medio para poder lanzar su música y la música creada de bandas amigas de la región, de la zona. Eso es un gran ejemplo de ser, de autogestionar y de ser independientes. Escuchemos un poco más de este disco acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back. Escena Indie, sonidos únicos. We'll be right back. Es el sonido de la agrupación Superchunk, hoy en Escena Indie del Museo Cultural de Pereira. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira. Para el eje cafetero, en el 97.7, esta frecuencia modulada, pero también en internet en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, esto es radio de interés público y ustedes se pueden comunicar con esta emisora. Dejar sus saludos, comentarios, inquietudes. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, o hoy en día X. Y también pueden comunicarse directamente al WhatsApp. 318-7900-700. 318-7900-700. Hoy escuchando en Escena Indie la agrupación Superchunk y su disco Foolish. Una agrupación que en los 90 alcanzó un éxito mediano, incluso a estar en la cima de listas musicales de la Billboard, sí, sobre todo pues en Estados Unidos y demás. Una agrupación que tuvo una seguidilla de discos en los 90, pero que a partir de la década del 2000, digamos que su actividad sí se vio reducida, más pausada, pero sin realmente separarse ni nada de ello. Incluso han tenido la oportunidad de estar en diferentes grandes festivales en el mundo, como el Coachella, que es un festival muy grande, el Festival Indio también en California, y han compartido junto a grandes artistas como los Yeats, The Killers, On The Radio, entre muchos otros. Más de 10 discos en su carrera discográfica, y que algunos de sus integrantes han tenido también proyectos paralelos. Pues yo más bien los invito a que terminemos de escuchar un poco de su música, me voy despidiendo además un poco del sonido de Superchunk, de ese disco Foolish del año 1994, cargado de indie rock y rock alternativo. Sí, muy despidiendo, sigan con la programación de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena Indie para que descubramos alguna otra banda, algún otro artista que hace parte de esta escena independiente dentro del rock y el pop. A todos mil gracias, un abrazo, chao. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Independientes están en Escena Indie. Sometimes feel